want to do because it's fun. It's fun to do bad things. What Juicy say? He like, yeah. Shut the fuck up! Duke, Kel, 24, mami, Juicy Shay on the video, no. Yeah. Millonario a los 24, juego como Kobe con la 24, que cuando era estoy drogado, las 24, las 24. Dice millonario a los 24, juego como Kobe con la 24, que cuando era estoy drogado, las 24, las 24, 24. Leyenda como Messi, nací el 24, al igual que él me lleva en los contratos. Empresario como Keo a los 24, fumando vainas raras pa' pasar el rato. Cuidado con la popo, no le dé los datos. No seas tan curioso, va a morir por gato. Hicimos cosas malas pa' llenar el plato, y aceptamos el pecado, nunca hablamos tanto. Me encanta apostar, le juego al 24, siempre suelo ganar. Tengo fe en el caballo, brindamos como en Navidad. Y no es 24, y no es 24, yeah, yeah. 24, 24, 24, 24, 24, 24. Dice millonario a los 24, juego como Kobe con los 24, que cuando era ti drogado, las 24, los 24. Look, empresario como Keo, Keo 24, facturando money easy like a hit de lato. Los real reyes del trapo, a tu bitch y mojo el papo. Chúpame la baby, yo te tapo. Me voy a chingar tu punti como Duki. Mira mi peluqui, esta cookie. I'm acting so stupid. Andando picao, yo no soy sapo, pero tú sí. He was talking crazy till I sell him to the duty. Mi bitch es mi bitch y la trato de cuchi cuchi. Andan tan drogao que solo veo Teletubbies. Anda con tu amiga que ahora voy para el jacuzzi. Y me va a dar fatiga si se pone fussy fussy. Harry rode away, my brody from road to riches. My brody hoy es tu cumple, lanza money en esas bitches. Que mantengan su hocico, primo, fuera de mi business. Tuki, Keo, gang. Brr. I want to do it because it's fun. It's fun to do bad things. Delante de la corte, delante de la corte, delante de la corte.